Hola, buenas, bienvenidos una semana más a Onda Sonora, una sesión musical variada de fondo experimental que se emite todos los lunes a partir de las 10 de la noche en Agorasol Radio, www.agorasolradio.org, y los sábados de 1 a 2 de la mañana en Radio Círculo, www.radiocirculo.es. Además, puedes escuchar también estas radiosesiones experimentales a cualquier hora en sus respectivos podcasts, publicados tanto en Agorasol como en Radio Círculo, además de en nuestra página web, www.ondasonolaradio.com. Hoy vamos a dedicar casi todo el programa a La Tatucera, colectivo netlabel de improvisadores libres y sin ataduras a ningún estilo estético. La Cracia, doctrina política que pretende la desaparición del Estado y de sus organismos e instituciones representativas, y defiende la libertad del individuo por encima de cualquier autoridad, es su seña de identidad, para bien o para mal, según sus palabras. Vamos a escuchar algunos temas de este netlabel alicantino. Comenzamos con Insomnívoros, colaboración realizada el 28 de noviembre de 2018 por la poeta experimental e improvisadora vocal malagueña Inma Bernals y por el batería y percusionista alicantino José María Pastor, dueño de La Tatucera con el alias del Ruidero. Más información en josemariapastorsanchez.com. Del disco Insomnívoros vamos a escuchar dos temas titulados Alimañas y En la noche. Ha ha ha. Thank you. El colchón, el orín de gata y el bestia meando en las paredes de casa, respirando en masturbación al otro lado de la puerta, loco, horcajadas en mi cuello, el loco que espera en el portal, el loco que me empuja en la escalera, el loco que me viola y se ríe, el loco que me sigue, que me agota, me acorrala, hasta que yo, loca, la navaja en la muñeca, las pastillas en el regazo, el vómito de cada día, el suelo, la cara en el suelo, el ojo en el suelo que gira, el aire se acaba, hasta pisar el suelo como si no lo pisara. Hasta pisar el suelo, como si no lo pisara. El suelo mío, y ahora de nadie. El suelo real, el suelo en tierra, en tierra. La noche, que transito como puedo hasta que llega el día. Consigo dormirme. Ya, pronto. Continuamos con Tan borracho y desmemoriado, tema incluido en La única forma de no morir, colaboración entre el gran Ricardo Tejero, uno de los veteranos de la escena de la improvisación libre madrileña y europea, y Chema Pastor a la percusión. Ricardo Tejero en esta ocasión toca el saxo alto. Escuchémosles. Thank you. Cambiamos de tercio para escuchar Comunicación fallida y Sirope del espacio exterior, el tema que cierra el último disco de Les Gens, colaboración entre David Ramos alias Darwin a la electrónica y cintas, Javier Entonado a la guitarra eléctrica y Chema Pastor a la batería. Thank you. Thank you. Otra reciente novedad de la Tatucera es Visitors, colaboración entre el gran Gregorio Kazarov a los samples electrónica, armónica y corneta, y Chema Pastor a la batería, percusión y percusión electrónica. Escuchamos de este disco un par de temas titulados Biological Control y El origen del deseo. Thank you.